Bueno, señoras y señores, gente de América Latina, con ustedes, los Palmeras. Ay, no me engañes, yo a ti te quiero. No me engañes, si tú no me quieres. No me engañes, no seas descarado.